Regresamos aquí a lo que es puentesalmundo.net, diagonal academia. Estamos por abrir nuestro micrófono. Nos va a acompañar Pilar desde España. Aquí le saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California. Estamos en nuestra segunda hora de nuestro taller de radio y podcasting educativo. En esta primera hora dimos un poquito de nuestros objetivos, de lo que esperamos de este curso abierto, lo que es la Academia de Webcasting. En la página principal de puentesalmundo.net también encuentran la liga a lo que es a nuestro taller de webcasting, el Google Sites, y donde vamos a organizar un poquito nuestro material del curso. Y también les pedimos que nos sigan en el Twitter como el hashtag EduCasting. Vamos a utilizar para esta conversación. Y en esta segunda hora vamos a aclarar un poquito más de información. Bienvenidos a los que entraron ahorita. Y les recordamos a aquellos que no lo han hecho que en la página principal de puentesalmundo.net se inscriban en nuestro Google Form. Entrando a cabina virtual, Pilar. Hola Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Saludos a todo el mundo desde Tarragona, España. Ah, excelente. Aquí en lo que es la Academia de Webcasting, estuviste con nosotros esta primera hora y me da mucho gusto poder hablar contigo en directo hoy. En lo que es la Academia de Webcasting, lo que es esta experiencia en Internet y lo demás, vamos a empezar este curso abierto, ¿verdad? Lo que es un MOOC, ¿verdad? Por ahí narrar un curso masivo, aunque el de nosotros sea un mini masivo. Y me gustaría, Pilar, que nos compartieras un poquito de lo que significa el podcasting educativo para ti, lo que quizás un poquito de tu experiencia y también lo que tú has visto en forma sincrónica aquí en Puentes al Mundo o en otros lugares, en lo que es la radio internet. Les recordamos, estamos transmitiendo hoy, 6 de mayo de 2012. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, en nuestro inicio de curso, taller de radio y podcasting educativo. Pilar, quizás te puedas presentar y luego hablarnos un poquito de tu experiencia. Sí, yo soy Pilar Soro, soy maestra de primaria. He trabajado desde el año 1995 en la escuela pública y ahora llevo un curso en excedencia y me estoy dedicando a otros proyectos educativos. Uno de ellos es Radio Aula, que es una página web que pretende también difundir el uso del podcast y de la radio online en las escuelas y en los institutos. Sobre todo hacer difusión de aquellas personas que hacen podcast, sobre todo profesores que hablan de educación, innovación, nuevas experiencias, metodologías, todo lo que tenga que ver con la educación y con las TIC, o sin las TIC también. En principio estamos recogiendo audios de este tipo y más adelante también queremos recoger audios creados por alumnos, por estudiantes de todas las edades. Y en una tercera fase sería recoger audios, por ejemplo, de filosofía, de literatura, de inglés, de matemáticas, etcétera, más de materias escolares. Sí, Pilar, en lo que es, bueno, ahora con esta colaboración con Radio Aula, hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora. Y sí, en tratar de apoyar nuevas iniciativas de radio, para poder apoyar nuevas iniciativas de podcast o canales de podcast aquí en Puentes al Mundo, de una forma abierta. Yo considero, ¿verdad?, que en mi experiencia aquí contigo y con otros compañeros es de que no entramos de expertos, entramos como aprendices todos, y en el camino cometemos errores, ¿verdad? Cometemos muchos errores, pero en una comunidad abierta y de apoyo podemos nosotros aprender de esto, ¿verdad? En lo que es Pilar, la experiencia ya un poquito más, nos platicas sobre tu experiencia en la Academia de Webcasting aquí en Puentes al Mundo y un poquito de la radio que tú has hecho. Bueno, pues la Academia de Webcasting empezó para mí a través de un anuncio que encontré en Internet en el aula, que publicó el administrador José Luis Cabello. Bueno, y era un curso de webcasting que la verdad es que no sabía lo que era, pero me apunté. Era el verano del 2008, entonces ahí participé con René Torres desde Lima, Perú, y bueno, me interesó mucho, me gustó. Es esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Es hacer radio en directo con un chat donde podía participar gente de todo el mundo y, digamos, de ser tú la persona que lo organiza técnicamente. Yo me considero más que todo una persona que ayudo en la forma técnica, y tú lo dijiste ahorita, y no me siento muy confortable a veces con las entrevistas o en esa forma, y pienso yo que cada uno de nosotros empieza a ver sus talentos, ¿verdad? Sus talentos, y si yo puedo tener un control de cabina virtual, lo técnico, ¿verdad? Lo hago de esa forma, y ahorita que termines explicando, les comparto yo también mi experiencia de la academia. Adelante. Bueno, o sea, en la academia lo primero que aprendí también es a hacer podcast, que yo tampoco sabía, no los había hecho nunca. Conocí el Audacity, que sí que lo conocía, pero no lo utilizaba, lo tenía instalado, digamos, en los ordenadores del aula de informática de la escuela, porque ya viene el paquete, lo que pasa es que no lo había utilizado. Entonces, bueno, sí, empecé a utilizarlo con los alumnos en la clase. En principio tienes que encontrar la manera de poder grabar con 25 alumnos. Siempre mi manera de hacerlo era cuando tenía un grupo pequeño, de la mitad de la clase, y luego también en algunos momentos que entraba otra persona de apoyo, pues siempre que podía me llevaba dos alumnos afuera del aula. Incluso más adelante ya los dejaba solos, alumnos de segundo de primaria, les enseñaba cómo funcionaba el Audacity, y ellos apretaban el botón y lo grababan perfectamente. Entonces los hacía pasar de dos en dos. Antes, claro, hay todo el trabajo previo, que es lo más interesante, ¿no? O sea, todo lo que tienen que trabajar antes de hacer una grabación o escoger cuál puede ser la buena, tiene que haber una práctica, y eso es el trabajo que hacíamos antes de entrar a grabar, ¿no? Que era escoger, por ejemplo, bueno, diferentes, porque a veces lo hacíamos en una clase de ciencias naturales, otras veces lo hacíamos en una clase de lenguaje, depende, ¿no? Y esta fue la experiencia con alumnos. Y ahora también la estoy realizando con otros alumnos, aunque no estoy en el aula, estoy trabajando con familias, y lo estamos practicando con herramientas en tablets, con apps. O sea, estamos buscando, bueno, ya hemos seleccionado unas cuantas, y lo que tú decías antes, que yo no me siento tampoco una experta, porque hoy mismo me consultaba una compañera, Ana Municio, me preguntaba también cómo grabar con un tablet, bueno, en este caso un iPad, y yo le he dado mi experiencia, he llamado la suya, y la verdad es que hemos aprendido las dos, ¿no? Una forma de grabar más fácil, sin micrófono, sin ordenador, y también de publicarlo fácilmente y de obtener el RSS para, en este caso era para llevarlo a Radio Aula, ¿no? Que se pueda difundir a través de ahí. O sea, vamos, que esto es un aprendizaje continuo, digamos, ¿no? Sí, creo que has tocado en un punto muy importante. En lo que es aquí, hablabas que las herramientas, ¿verdad? Y que es un aprendizaje continuo. Y estoy totalmente de acuerdo que las herramientas van a cambiar. Las herramientas que utilizamos en esta primera academia de webcasting, aquí en Puente San Mundo en 2008, o yo anteriormente en el 2007, yo utilizaba solamente el Shoutcast, que era audio sin video, sin como hoy tenemos ahí, tengo una gráfica, ¿verdad?, en el live stream, y las herramientas van a estar cambiando, y la forma de usarlas quizás, pero en cuestión del uso, ya sea instructivo o el uso didáctico, pienso que eso sí es uniforme, que si tengo yo una experiencia en el aula que quiero compartir, ¿verdad?, lo puedo hacer, y puedo crear un canal de podcasting casi igual que al inicio de podcasting en el 2004, 2003. Es casi igual, eso no ha cambiado mucho, que yo puedo tener un espacio en la red donde puedo yo compartir mis experiencias y yo puedo colgar estos audios. Ahora, lo que es el radio internet, ¿verdad?, en directo, como ahora, ya es un poquito ya más técnico en cómo voy a hacer yo el streaming. Y pienso que en eso queremos apoyar en la Academia de Webcasting, de tener un espacio en el mes de práctica. Y a través de Twitter, con el Educasting, hashtag Educasting, a través de diferentes foros, ya sea directamente en puentesalmundo.net o si nos encontramos en el Facebook o en el Google Plus, de ir compartiendo esas experiencias, estas dudas, y ya cualquiera de nosotros poder aportar, ¿verdad? O bueno, o poder dar solución. Y luego, sí, en Puentes al Mundo, yo como y Pilar, ¿verdad?, como administradores, lo que les estamos ofreciendo es un lugar donde ustedes puedan practicar y compartir, usar nuestros usar nuestros espacios, nuestros servidores de audio, nuestros estudios de webcasting. Hoy estamos usando el estudio de la academia, pero si alguno de ustedes tiene una iniciativa de radio y quiere hacer en directo, podemos abrir un estudio para ustedes, ¿verdad? Como lo tiene Radio Espiral, como lo tiene Tics and Tips, como tienen otros compañeros en la red. Y también igual con los podcasting. El podcast, si tienen ustedes su propio canal, ya sea en Podomatic o en Evox, nosotros ofrecemos multidifusión, ofrecemos otro espacio donde difundir sus audios. Me pueden pasar la liga o ustedes mismos pueden inscribirse en el portal de Puentes al Mundo e ir subiendo. Y ejemplo de esto lo hace Geo Castaway, un podcast español de geología. Ellos hacen esta multidifusión con nosotros. También Tecnoatria, es una radio de Second Life, y con sus entrevistas que se llaman de tú a tú, y cualquier otro formato, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es tener un espacio donde ustedes pueden entrar y pueden sentirse confortables, ¿verdad? Pilar, coméntanos un poco más. Ya sé que ahora con esa iniciativa de Radio Aula, ¿verdad?, y nosotros como colaboradores en Puentes al Mundo, ¿qué es lo que está buscando Radio Aula y en qué forma podemos apoyar a aquellos que quizás estén iniciando este camino de podcasting? Bueno, es lo que te quería decir antes. Yo he hablado un poco de la experiencia con mis alumnos, pero ahora me interesa mucho encontrar contenido creado por docentes o por alumnos también, donde nos encuentren, nos expliquen sus experiencias de aula, ¿no? Bueno, antes también quería decir que el podcast a mí lo que me gusta mucho perdón, es que es súper cómodo de escuchar, ¿no? Yo viajo bastante en tren porque vivo a 50 kilómetros de Barcelona y voy a menudo, pues es muy cómodo tener el móvil y los auriculares y escuchar, y para mí es una manera de formarme. Entonces yo tengo metido en la cabeza que como es necesario mucha formación y los tiempos que corren en todo el mundo, pues ya sabemos cómo está el tema económico, pues pienso que si profesores o docentes, alumnos, nos explican sus experiencias de aula, de relacionadas con nuevas metodologías, nuevas maneras de hacer más cercanas a la escuela 2.0, y las escuchamos de diferentes partes del mundo, pues que entre todos vamos a aprender, y creo que es muy necesario escucharlas, ¿no? Y de una manera muy cómoda y gratuita. Pues esto es lo que pretende Radio Aula. De momento, recoger experiencias. Estoy haciendo difusión por las redes, a través de las redes propias de Radio Aula, que es el Google Plus, el Facebook, el Twitter, etcétera. Pero la verdad es que está costando bastante, ¿no? O sea, de encontrar personas que quieren, por ejemplo, alguien que quiera explicar su experiencia, pues que, por ejemplo, me lo puede decir a mí, y yo le puedo entrevistar a través de Skype y colgar ese podcast en alguno de mis espacios, o en Ciberespiral Radio, o en Puentes al Mundo, en el máximo sitios posibles. Pero es difícil encontrar gente que tenga el tiempo para explicar sus experiencias. Es difícil también encontrar gente que produzca audio o podcast sobre estos temas. Sí que los hay y van saliendo, y estoy muy agradecida a gente que a través de Twitter me van pasando enlaces de iBooks, de diferentes personas, diferentes radios. Por ejemplo, ahora en Radio Aula está, por ejemplo, Dolor Rech, que tiene un canal de podcast, está Educa con TIC, Tiza en los zapatos, va a estar también Tres Tizas, de Marcos Cadenato y sus compañeros. Hay varios podcasts. Si entráis en radioaula.es y buscáis arriba en el menú, buscáis en los podcasts, y veréis que hay unos cuantos, ¿no? Pero claro, la idea es que haya, están también los de Puentes al Mundo, la idea es que haya muchas más experiencias, pero bueno, supongo que es poquito a poco que iremos creciendo. Sí, aquí en lo que es el taller, en poder practicar el uso de estas herramientas, ya sea el Audacity, para que ustedes empiecen a grabar algunos audios, ¿verdad?, y empezar a compartirlos con nosotros en Puentes al Mundo, o si tienen su propio, o se los suben a otros lugares también, y de esa manera nosotros empezar a difundir, ¿verdad?, lo que están haciendo, ya sea en Radio Aula o en cualquier otro espacio en la red. En lo que es el podcast en educativo, ¿verdad?, lo podemos, o en la radio, yo para mí radio significa el podcast que yo escucho a través de mi reproductor de audio, ¿verdad? Eso es la radio, aunque no sea en directo. Bueno, que no sea en directo. Y te explicaba sobre, yo cuando viajo también a mi trabajo, yo vivo fuera de la ciudad, trabajo en Los Ángeles, pero vivo fuera de la ciudad, y entro, tengo una hora de tiempo, ¿verdad? Y me puedo, como yo también, sí, una hora tengo también. Y muy tranquilo, yo me siento, y estoy, a veces, yo lo que practico en la mañana, escucho mis podcasts, y luego en la tarde un libro, ¿verdad? Leo algo, ¿verdad? En el camino a casa. Pero en poder yo escuchar lo que están haciendo otros y luego conectar con ellos. Y entro a esos foros, ¿verdad? Al Twitter o a otros lugares, y ya empiezo yo a aprender un poquito más. Y lo que estamos buscando aquí en la Academia de Webcast, en ese taller de radio y podcast en el educativo, es en apoyarlos en este camino que no es fácil y esa toma tiempo, ¿verdad? Y toma paciencia, y luego ya para aquellos que sean un poquito más que quieran esa experiencia más técnica de la radio en directo, también ofrecerles este foro, ¿verdad? Y o cualquier iniciativa, y digo de nuevo que no necesariamente tiene que ser educadores con temas de las TIC, puede ser cualquier foro que ustedes que quieran compartir, ¿verdad? Cualquier foro abierto. Sí. Claro, cualquier persona que tenga predilección por algún tema en especial, ¿no? Pues bienvenido sea. Por ejemplo, yo me he encontrado con algún profesor que le gusta la filosofía o es profesor de filosofía y están haciendo audios y podcasts de filosofía. En este caso los he capturado porque ahora mismo Radio Aula está un poco corta de podcast. Entonces digo, vamos a poner también audios de este tipo. Desde aquí quiero agradecer también a María Jesús, que está aquí en el chat. Ella es del aula y también estamos capturando los audios de internet en el aula, que más o menos hacen dos o tres grabaciones de webcasting a través de Wi-Fi, y ella se dedica a capturar el audio. O sea, primero se hace a través de, bueno, ya sabéis cómo funciona Wi-Fi, ¿no? O sea, es un webinar con, digamos, de audio y vídeo, pero ella luego se dedica a capturar el audio, subirlo a ebooks, y nosotros desde Radio Aula también lo hemos capturado. Y podéis escuchar interesantes experiencias educativas a través de internet en el aula, de su canal en iBooks y en Radio Aula. Sí, algo, ahorita que comentas eso, algo que me recuerda, ¿verdad?, es de que hay diferentes experiencias ahorita en forma de conferencias virtuales o en webinars, ¿verdad? Y sí. Que estas experiencias regularmente son para los participantes que llegan, y aunque se difunden las ligas, con el audio y video, muy pocos entran. Y lo que yo también tengo como uno de mis proyectos principales es en ofrecer a aquellos, ¿verdad?, que ya estén produciendo contenido, que tengan sus webinars, sus reuniones como Internet en el Aula y otros, este foro para difundir o difundir de otra manera diferente, y de esa forma, si tiene como ejemplo Aula 2.0, ya tenemos un poquito de audio de fondo ahí, Pilar. Perdón, no está bien. Estoy un poco, es que no puedo cerrar el micro porque estoy con wifi. No te preocupes. En lo que son foros como Aula 2.0, Internet en el Aula, recientemente yo tengo una experiencia con Encuentro Tijuana, y estos audios o estas presentaciones de audio y video se están subiendo a un lugar, y yo ya puedo entrar y ahora capto el audio, como dijiste que lo hacía María José, ¿verdad? Y de esa forma ya lo puedo compartir en formato de podcast. O si, como hablabas de los iPads, si quieren en formato de video, de video con audio, ¿verdad? Y en eso yo participo con diferentes compañeros en la red en difundir sus temas, en difundir sus audios y diferentes iniciativas. En lo que son los domingos de Radio Internet aquí en Puentes al Mundo. Regresamos ya con una programación un poquito más constante, que dice que nos pueden encontrar aquí. A mí me pueden encontrar todos los domingos y a los compañeros que estén ahí. Y durante este espacio de 2 o 3 horas a esta hora, y nos podemos encontrar. Y si alguno de ustedes quiere tomar una de esas horas para compartir una experiencia, para compartir una entrevista, lo hacemos y bueno, lo difundimos como audio. Y de esta manera nosotros participamos en proyectos como Radio Aula o en otros, ¿verdad? Ahí nos comentaban en Skype, está aquí un curso de la maestría, pueden encontrar la liga profaangelica.podomatic.com. Sí, si ustedes ahí tienen está en catalán, parece. No, me parece que está en brasileño o en portugués. Ok, perdón, es que yo no conozco las... Perfecto. Ah, bien, a Paula Flores, ahí, gracias por esa liga. Sí, si tienen ustedes sus audios o su canal de podcast ya en otro lugar, excelente. También aquí nos María José nos habla que últimamente está usando el Tiny Box Pro para grabar directamente en el iPad. Hay muchas aplicaciones y al SoundCloud. Sí, hay muchas aplicaciones que se usan, ¿verdad? Adelante. No, una pequeña cosa. Yo es que también estoy investigando bastante. Yo lo que encuentro que el SoundCloud, yo no le veo la manera de capturar el RSS, al menos que no sea de pago. O sea, es que yo necesito el RSS para hacer difusión a través de Radio Aula, si no, no me funciona. Por eso escogí Audioboo. Lo único que le pasa es que solo puede grabar 5 minutos. Yo no sé con Tinybox, María Jesús, cuánto tiempo puedes grabar. Y si quieres explicar tu experiencia, te pones en Skype y nos la explicas. Sí. Sí, en lo que son los diferentes sitios de donde podemos colgar nuestros servidores de audio, sí, dice que ha grabado hasta una hora. En Puentes al Mundo, igual que otros sitios o otro blog, cuando nosotros tenemos una página o un canal de podcasting, genera un RSS, un feed, un audio feed. Sí, pero el SoundCloud en el iPad no lo... bueno, no. En ningún sitio no lo tiene. O sea, no. Yo lo vi, me parece, de pago. Exacto. Esa es la única pega que le encuentro a esto. Sí, en forma técnica. Ahora, el SoundCloud yo también lo he visto en la red como reproductor solamente, no como feed. Y aquí podemos compartir diferentes herramientas y las vamos nosotros agregando a nuestro taller de podcasting. Habíamos puesto la liga anteriormente y ahorita yo no sé por qué tengo problemas también con pegar ligas en el chat, pero tenemos un Google Sites que se llama Talleres Webcast, y ahí vamos a ir organizando lo que hemos utilizado en el pasado y lo que vamos a utilizar en este curso de podcasting. Pero os comentaba, si nos reunimos aquí los domingos, por ejemplo, el primer domingo está dedicado a la Academia de Webcasting, a este taller de radio y podcasting educativo. Pero durante el mes, en cualquier otro domingo, podemos abrir un foro, una hora, si alguien tiene en directo, quiere compartir o quiere practicar, ¿verdad? Dice, yo ya estoy listo a practicar un poco, o quiere entrevistar, y yo puedo ofrecer así lo que es el control de la cabina virtual, lo técnico, y ustedes hacen la entrevista, ¿verdad? Lo hacemos a través de Skype. Y también estoy experimentando un poco con los Hangouts o con las quedadas de Google Plus. Y para mí, ¿verdad? Y a Pilar, creo que me comentas tu opinión. Me funciona mejor si es audio solamente. Como ahorita solamente tengo una gráfica, me puedo... conservo la banda, ¿verdad? Y cuando trato de compartir video y todo eso, es un poquito más difícil. Platícanos un poquito sobre esa experiencia de hacer radio en directo. Bueno, ¿te refieres a un Puentes al Mundo? Sí, como lo hemos hecho. Sí, por ejemplo, aquí. Sí, a ver, que a mí me gustaría volver a hacer lo que hacíamos antes, en el 2008, 2009, 2010, de encontrar personas que quisieran explicar su experiencia y traerlos aquí y hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y estoy pensando, precisamente, es que hay tantas experiencias tan interesantes y que, de hecho, siempre que puedo les voy diciendo a ver qué día te va bien y hacemos, ya digo, ya no síncrono, sino asíncrono, nos encontramos en Skype y me explicas cómo estás haciendo esto en tu aula, ¿no? Y bueno, hacerlo en directo, pues también está mucho mejor todavía. Lo que pasa es que, claro, suele pasar esto, que no, los domingos por la tarde mucha gente está ocupada, normal. Lo que pasa es que es buena hora también porque nos podemos encontrar gente de todo el mundo. En Latinoamérica habrá, bueno, tu hora me parece que debe ser las 10 o las 11 de la mañana, ¿no? Y aquí son casi las 7 de la tarde. O sea, el domingo es Sí, buen sí. día para que nos encontremos educadores de diferentes partes del mundo. Pero bueno, que a mí me encantaría encontrar otra, o sea, volver otra vez a, que si yo no puedo participar todos los domingos, sí que pueda participar otra gente, que te ayude, que colaborativamente una persona lleve la parte técnica, otra persona lleve la parte, digamos, de la entrevista, y otra persona buscar personas que quieran explicar sus experiencias. Yo creo que cada vez hay más, ¿no? Las experiencias. Sí, sí. Quizá antes había menos, pero cada vez hay más. Y es bueno pues darles difusión y luego capturar el audio y poderlo tener, ¿no? Sí, creo que algo que nosotros estuvimos promoviendo, ¿verdad? En las últimas academias, ese trabajo en equipo, porque hacer todo una persona es difícil, y yo lo aprendí ahora Sí. con ese radio maratón último que tuvimos, se transmitiera. Es Te dejamos increíble. solo. No, es que es difícil, y perdí una entrevista muy importante. Es difícil tener control de lo que es la entrevista y lo técnico de la transmisión, y luego también tener la conexión activa de todo, ¿verdad? De poder leer los comentarios en el salón de chat, de poder traer a alguien a cabina, y si tenemos dos o tres personas en un equipo haciendo esa transmisión en directo, se maneja de una forma mejor. Y si falla una conexión o falla un equipo, siempre tenemos a alguien más que lo puede hacer, ¿verdad? Que está listo para entrar. Y sí, porque yo he tenido, yo le tomo un momento para comentarles sobre mi experiencia en academia. Yo cuando tomé mi academia en el 2007 con el grupo de inglés de webcastacademy.net, eso tuvimos, fueron espacios colaborativos, espacios en donde nos encontramos y empezamos a practicar. Y después de que yo me animé, ¿verdad? Con unas compañeras, iniciamos nuestro programa. Y hicimos 40 programas de entrevistas semanales. Cada semana hacemos una entrevista. Y es increíble, ¿verdad? Todo lo que se puede aprender, todo lo que se puede compartir. Pero siempre mejor cuando es en equipo. Y eso es el aspecto de la radio, ¿verdad? Ya, si ahorita entrando a este taller les interesa el aspecto solamente del podcasting, creo que aquí hay campo para los dos. Hay campo para los dos, no es necesario que nos enfoquemos en uno. Y yo, en lo personal, soy flexible. Vemos ahí las necesidades o vemos las ideas de ustedes y lo podemos cambiar un poquito. Teniendo siempre como apoyo el Google Sites y ya sea ustedes mismos o Pilar y yo, ir actualizando los tutoriales de video para lo que es. ¿Para qué es la parte técnica? Porque en un video tutorial puedes regresar a tu ordenador y visualizarlo y poder reproducirlo las veces que quieras, ¿verdad? Con calma. Porque a veces con directo es un poquito difícil. Habla aquí un compañero de Colombia, y Castillo, que en Sí. Colombia hay limitaciones de la ley para grabar y publicar. Sí. Los contenidos de audio o de. Sí, es igual el precio que Gracias. se debe tener un permiso del padre escrito. Es igual, yo pienso que en diferentes espacios en la red o personas, yo aquí en Los Ángeles también tenemos lo mismo. Cuando yo quiero publicar contenido en la red de mis alumnos, ¿verdad? Tenemos nosotros un documento que cada padre firma. Que cada padre firma para Sí, que. antes se utilizaba para el derecho de imagen. Ahora lo que hacemos aquí es añadirle derecho de imagen y derecho de audio y grabación de voz. O sea, se añade la coletilla Sí, esta, sí, sí. Y porque firman por el derecho de imagen, por el derecho de voz, ¿no? tiene razón. Hay reglas, ¿verdad? En etiqueta, ¿verdad? Le llamamos anteriormente. Hay reglas para la forma que nosotros manejamos nuestra publicación de contenido en la red. Y cuando lo hacemos nosotros como docentes, podemos dictar, ¿verdad?, cuáles son los permisos, cómo lo podemos usar, Creative Commons, en compartir, reconocer, etcétera. Pero tener cuidado, ¿verdad?, y en lo que son nuestros alumnos. En los alumnos, yo, como una regla en general, trato de utilizar, no doy mucha información personal de los alumnos, si simplemente su nombre, quizás, no uso apellidos, muy raro, y si tengo un espacio, trato de tener solamente un foro, ¿verdad?, un espacio. Yo utilizo el Postgres como un sitio web para mi salón, y luego tener todas mis autorizaciones en regla. La dirección de mi escuela me pide, ¿verdad?, cuál es un archivo con estas cosas. Eso es con los alumnos, ¿verdad? Pero nosotros como docentes, pienso que tenemos más flexibilidad en eso ya como adultos, ¿verdad? Aquí, como lo regular, los mismos alumnos se pueden ellos pueden entrar en estos foros de la edad de 13 años para en adelante. Ya se consideran adultos en el internet, ¿verdad? Pero sí, y en eso lo podemos nosotros tener como recurso en Google Sites, y ustedes compartir sus experiencias con nosotros. Sí. Y la verdad es que los podcasts para los alumnos tienen un potencial increíble, ¿eh? Se tendría que usar mucho más. ¿Hola? Yo pienso que sí. Ah, exacto. Vale, no sabía si se me escuchaba. No, aquí estoy. Yo pienso que sí, que tenemos esa capacidad de poder ahora con los chicos, ¿verdad?, de que ellos pueden en casa revisar material en podcast o en video tutorial. Y yo grabo lo que le llamo a mis video tutoriales de matemáticas cortos, y donde explico ciertos procedimientos de matemáticas y en lectoescritura también lo podemos hacer muy, muy fácilmente. Y algunos, a mí me sorprende que algunos alumnos lo hacen de forma muy muy abierta, como lo hacemos nosotros ahorita, que no tiene que ser una tarea, que lo hacen porque piensan que es bueno para aprender. Y, igual que nosotros aquí, ¿verdad?, no estamos recibiendo ningún crédito oficial de una universidad, pero que podemos entrar y aprender. Y nuestros alumnos, cuando colgamos estos audios, ellos les encanta ir a escuchar lo que aprendieron. Y en el ejemplo que di anteriormente, estuvimos en una unidad de ciencias, lo que eran serpientes, o aquí en snakes, y aprendieron lo que ellos aprendieron, lo compartieron. Y ahora, si está en audio, con un post en el blog, ellos entran y ya, sí. Y cuando escuchamos de nuevo o tenemos otra forma de repetir este contenido, ya lo aprenden, ¿verdad? Y creo yo que aunque ahorita el mundo de la educación está enfocado en esos exámenes de lo demás, nosotros entramos estas próximas semanas a eso, pero que sí hay diferentes formas de aprender. Eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Aunque lo van a hacer las próximas generaciones. Sí. Me parece. Y pienso yo que también en que se vea el uso de la tecnología en el aula, ahorita estamos hablando de profesores, que vaya más allá del internet como un espacio de juego, ¿verdad? Un espacio de ocio. Que nosotros entramos al internet para aprender y para colaborar y para producir y para lo demás. Y nosotros como profesores crear estos modelos que nuestros alumnos pueden usar. Y es difícil, no es un camino fácil. Tú hablabas del uso del iPad. Nosotros tenemos iPads en nuestra escuela, tenemos pizarras digitales, pero el uso regularmente no es apropiado, básicamente por la falta de capacitación del profesorado, ¿verdad? No están bien capacitados. Y aquellos que están un poquito capacitados como yo, a veces nos encontramos que es más fácil usar sistemas tradicionales. Hay más control. Y tenemos que dejar un poquito el control, y utilizar estos sistemas y luego tener siempre, bueno, nuestras reglas, ¿verdad? Sí, el otro día leí un artículo muy interesante en El País que hablaba sobre esto de tener las computadoras o no tenerlas, ¿no? Y ahora no me acuerdo, ya pondré el enlace en Twitter. Es un personaje famoso, digamos, o importante en educación, y decía que a ver, que los alumnos ya tienen, la mayoría ya tienen los aparatos en casa, ¿no? Que igual en clase no son necesarios, pero es que yo me imagino, ¿no? O sea, ¿Quién no tiene un reproductor, aunque sea de para escuchar audio, ¿no? O en secundaria, ¿quién no tiene un móvil? O sea, es que se pueden hacer cantidad de cosas y lo pueden hacer en casa. O sea, tú le puedes pedir. O sea, yo conozco profesoras que lo hacen, ¿no? Porque igual no lo pueden hacer en el aula y les piden que graben un audio, que lo graben con el móvil, que eso no cuesta nada, ¿no? O sea, tienen, digamos que tienen los instrumentos, los tienen en el bolsillo y se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa que lo que no cambia, lo que no está cambiando en todo este tiempo es la mentalidad, ¿no? Por eso creo que es necesario escuchar experiencias y ver que es fácil, que es accesible y que poco a poco esto tiene que ir cambiando y que, bueno, poco a poco yo creo que van a pasar 20 años, ¿no? Pero que hay que andar y hay que hacer camino, porque si no, seguro que no va a cambiar ni en 20 años. Exacto, exacto. Y como experiencia, también les comparto aquí en Puentes al Mundo, cada mes tenemos una aula virtual con unos alumnos de Lima, Perú. El programa se llama El Mundo de la Ciencia. Y aquí el profesor William Vegaso Muro, él invita a sus alumnos a esta aula virtual. Y como si fuera un webinar, ¿verdad? Y en este webinar él imparte su clase a través del internet. Y a mí, yo hago el aspecto ahí técnico, ¿verdad? Yo entro solamente y le ayudo con la transmisión. Pero me fascina como un chico, ¿verdad? Que fuera de las horas escolares está dispuesto a entrar a un lugar a aprender y a compartir con sus compañeros. Y creo que esos modelos, aunque son pocos, ¿verdad?, que son concretos y que podemos aprender mucho de cómo lo hacen otros amigos. Y él lo hace de una forma, yo considero todavía un poco tradicional, ¿verdad? Preparar su presentación, el PowerPoint, pero se me hace increíble como los chicos están dispuestos a estar aquí en esta aula y desde su casa, y muchos de ellos están en lugares en Lima, Perú, que no tienen ordenadores en casa ni conexión de internet, entran a estos cibercafés y ahí están, están interactuando. Sí. Es decir que sí hay, y es lo que queremos hacer aquí en el taller de radio y de podcast en educativo, de abrir estos foros para que ustedes mismos o nosotros compartamos estas ideas. Y si de alguien sale una experiencia, que no la comparta, ¿verdad? Que no la comparta. Bueno, a Pilar, pienso que estamos aquí ya finalizando la segunda hora. Quizás podemos hacer aquí algunos comentarios de cierre y luego esa invitación a seguir colaborando en lo que es el taller de radio. O sea, el taller de radio sería una vez, sería el primer domingo de mes. Sí. Sí. Yo me equivoqué, invité a mucha gente, la verdad, sí, entiendo, y me equivoqué, sí. Puse una hora más, es una hora menos a partir de ahora. Okay. Pero bueno, ya lo he rectificado y he enviado también correos a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que la próxima vez y con más tiempo. Sí, puede venir. Explico el formato que me gustaría seguir, y si otros tienen sugerencias, adelante, ¿verdad? Me gustaría abrir lo que es la primera hora. La primera hora cada mes, esa 17 hora local en España. La primera hora sería más el taller de radio en directo, lo que es el webcasting. Y luego en esa segunda hora enfocarnos más en experiencias en el aula o el podcasting educativo. Y en lo técnico también de ahí. Quiere decir que en lo técnico de los dos, pero en la primera hora, en lo que es el webcasting, como lo hemos hecho en Puentes al Mundo, y en abrir esos foros, y luego en la segunda hora, hablar más sobre la producción de los podcasts, el uso de la Audacity, el abrir los canales que se usan para difusión, etcétera. ¿Cómo te parece? Pero una cosa que no me queda clara, esto sería o sea, el taller más la segunda parte, sí. El primer domingo de mes. Sí, el primer domingo de cada mes, sí. Reunirnos aquí en forma sincrónica, ¿verdad? Y luego enfocarnos en yo pienso que separarlo un poquito, ¿verdad? Porque lo que es el taller de radio, esta difusión directa, difusión en internet directa, tiene aspectos específicos, ¿verdad? Y luego en la segunda hora enfocarnos más en lo que es el podcasting, en podcasting, ya sea sí. del mismo audio que transmitimos o de cualquier otro audio que grabamos en el en el aula, por Skype, por lo que sea. Uh-huh. Y pienso que de esa manera, a los que están más interesados en el taller de radio, si vienen a esa primera hora, y si no les interesa la segunda hora, está bien, está perfecto. Sí, sí, sí. Y aquellos que les interesa más lo que es el podcast, de la producción del podcast, llegan a esa segunda hora. Y yo estoy aquí disponible, ¿verdad? Y ahí entre medio abrimos la cabina, ¿verdad, compañeros? Y cualquiera de ustedes ya entra en la cabina y estamos conversando unos 10 minutos, 5 minutos y de repente no hay una estructura, vamos a decir que estricta. Si se abren preguntas, de ir a contestándolas. Y luego en lo que es el Google Sites, ahí ya ir organizando, ¿verdad? Ahí tenemos dos espacios, en especial lo que es el espacio de podcast y el espacio de webcasting o de radio. Sí. Y ahí ya ahí pueden consultar, ¿verdad? Y yo, mi idea era esa, de que el apoyo en directo sincrónico sería el primer domingo de cada mes. Sí, sí. Y durante todo el mes, ir conversando, ir colaborando a través del hashtag de Twitter, Educasting, y a través de cualquier otro foro que nos encontremos, en el Google Plus, en el Facebook, donde ustedes quieran seguir colaborando. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que de esa manera podemos tener una continuidad y podemos sostener esto cada mes. Sí, tendremos continuidad si conseguimos ser un grupo de personas que nos podamos distribuir más o menos en el tiempo, ¿no? O sea, yo no voy a poder estar todos los domingos, exacto. como antes, como en el 2008, ¿no? Sí. Pero sí podré estar, no sé, un mes uno, otro mes dos y otro mes igual hasta los cuatro, ¿no? O sea, depende. Sí. Pero bueno, si no... Pero claro, esto que decimos, ¿no? Sí, esa es la idea. Pienso que si nosotros, ¿verdad?, tenemos algún proyecto, lo podemos compartir aquí. Y si no estamos aquí todos los domingos, está bien, ¿verdad? Pero y aunque no estén aquí para lo que es la forma, lo sincrónico, vamos a archivar como lo de hoy, lo estoy grabando y lo voy a producir como podcast. Y igual el chat, todos sus comentarios, todas sus preguntas, se están archivando. Ahorita estamos utilizando este chat y no sé si en el momento los compañeros de esta red de webcasting estamos cambiando el chat, pero la idea es la misma. Entramos al estudio, tenemos un chat, el chat se archiva con todas las preguntas, todas las ligas, todo lo demás, y luego ya podemos yo lo comparto cuando envíe el podcast. Dice que hoy mismo o mañana yo publico lo que se habló y lo que se compartió este domingo, y así cada mes podemos hacerlo de esa manera. Uh-huh. ¿Verdad? Muy bien. Yo ya estoy pensando en una experiencia de un amigo. Digo, antes de que vayas a los congresos a explicarlo, lo tienes que explicar en Puentes al Mundo. Sí, el formato que hemos utilizado en la academia, y cada mes nos podemos enfocar en algo diferente, pero cuando vamos a tener una experiencia presencial, ¿verdad? Un congreso, o aunque sea virtual, o cuando vamos a hacer una presentación virtual, de promoverla a través de un podcast, como comentaste ahorita, ¿verdad? El próximo día voy a estar aquí, voy a presentar esto y luego promoverlo de esa manera. Y puede ser video. Y para aquellos que quieran, ¿verdad?, a hacerlo ya más, más técnico, yo estoy listo para aprender también, porque pienso que no me limito ahora a lo que hago ahorita. Si hay una herramienta nueva que podemos usar, la usamos. Bueno, yo he visto también que los estudios están cambiados, ¿eh? El Puentes al Mundo Academia ha cambiado un poquito. ¿Un poco? Que ha cambiado de la versión que tenías antes. Sí, ahora lo único, el que estoy usando es el live streaming. El live stream lo estoy utilizando porque en mi ordenador no me captaba mis cables virtuales. el Ustream. Y el Livestream me permite compartir de forma directa mi ordenador sin tener que utilizar ningún otro programa. Pero en estos aspectos técnicos los vamos a comentando cada vez y los vamos a lo vamos compartiendo en el Google Sites. Les pedimos, por favor, a aquellos que estén escuchando en directo y en el podcast, si entran directamente al portal de puentesalmundo.net, que por favor llenen el formulario de Google, de inscripción. De esa manera tenemos nosotros una manera de saber quién está participando, ¿verdad? Y el curso, este curso abierto, pueden entrar en cualquier momento. No es necesario que hayan estado en la primera reunión para ser parte de la academia. Si entran después, están bienvenidos siempre. Y luego, durante otras emisiones, podemos ir aclarando, ¿verdad? Algo específico que quizás sea fundamental, ¿verdad? Para el podcast, sino para el taller de radio. Y luego siempre citando nuestros lo que son nuestros recursos. Pienso que para mí va a ser muy importante. Si tenemos el recurso, que es el sitio de Google Sites, ya no es necesario siempre tener que repetir todo, ¿verdad? Ahí no, está, lo ahí que está pasa es que lo vamos a tener que ir actualizando, claro. Sí, sí. Y esa es mi idea. Si entran ahorita al Google Sites, el mensaje que tengo ahí es que en mayo de 2012 estamos actualizando algunas cosas. Y si también alguna persona quiere participar, pues le podemos dar acceso, porque ahora me parece que solamente tenemos tú y yo acceso. Sí, algo muy importante. Yo estoy promoviendo Puentes al Mundo y digo yo que coordinación Pilar y yo, ¿verdad? Ese es un sitio de docentes para docentes, y si cualquiera de ustedes tiene tiempo y energía y lo demás, claro, ustedes pueden ayudarnos en cualquier nos pueden ayudar en esa forma. No es exclusivo. Nosotros no somos propietarios de una web. Somos profesores, ¿verdad? Y ahora Pilar está trabajando como consultora, ¿verdad? Pero somos desde nuestras casas, desde nuestra conexión, compartiendo un poco de lo que hacemos, y más que todo en colaborar con ustedes. Y si ustedes tienen más talentos, perfecto. Y ahorita estamos usando el grupo, ahí habla Castillo, y Castillo sobre el WordPress. Cualquier formato, este sitio de puentesalmundo.net es un Drupal, y es un sitio multiusuario para poder subir contenidos y compartirlos, y es un sitio que es parte de la red World Bridges, que el profesor Jeff Libo de una manera muy generosa ha siempre compartido con nosotros, ¿verdad? Es un sitio abierto y gratis para todos, y quiere decir que aquí no va a haber ningún costo, ni va a haber aquí publicidad. No vamos a tratar de venderles nada. Ok, pienso que vamos aquí ya cerrando nuestra transmisión de hoy. Veo que ya aquí hora local, entramos a las 10 de la mañana, y ahí imagino yo que ya son, que en España son las 8 de la noche. Sí, las 7. ¿Las 7? Ok. Sí, ya es un poquito tarde, y ya sé que todo el mundo está ocupado con sus cosas de los domingos, y aquí también en casa igual. Te agradezco, Pilar, que me hayas acompañado en esta porción del micrófono abierto. Vamos a tenerlo cada vez que tengamos la academia. Les invitamos aquí a lo que es a puentesalmundo.net los domingos a esta misma hora, a estas mismas horas. Estaremos como programación regular. Tenemos el primer domingo, ya sabemos, el taller de webcasting. El tercer domingo es la aula virtual del mundo de la ciencia con William Vega Somuro. El último domingo voy a empezar yo también una programación que le llamamos a Transmitierra, transmitir para lo que fue el Radio Maratón, pero una forma ya más regular, cada mes una serie de entrevistas. Ahí tenemos a Carla escuchándonos, y Carla Hernández me acompañó para Transmitierra, y también eso de poder compartir nuestras experiencias. Esta próxima semana yo voy a estar al aire, y los voy a anunciar ahí, un programa nuevo que le llamo a Aulas Innovadoras. Y ya sé que esa idea me la robó de Pilar, y aprovecho que está aquí Karina, que Aula Innovadora será es un programa donde queremos entrevistar a docentes que con sus experiencias en el aula y cualquier uso innovador de las TIC, ¿verdad? Hay que decir que y cualquier nivel, no tiene que ser, nosotros somos profesores de primaria, pero si ustedes tienen experiencias en secundaria, en bachillerato o en universitario, todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Que sí, que va a ser segundo domingo de cada mes. Ahí también voy a tratar de motivar a nuestro compañero David Solís con un programa que habíamos hecho anteriormente de Tics and Tips, enlaces en la educación, para este segundo domingo. Que sí, que el próximo domingo lo esperamos aquí a la misma hora, empezando a las 15 hora universal, ¿no? Que aquí en Los Ángeles son las 8 de la mañana, en México las 10 de la mañana, en Colombia también, en Argentina las 12 y en España, en Barcelona, a las 17. O sea, primera hora con Aula Innovadoras y la segunda hora continuamos si vemos ahí, pero les damos noticias durante la semana en nuestros foros en Twitter, en Facebook y en Google+. Okay. Marco pregunta sobre la programación. Entonces, lo vas a publicar tú en Puentes al Mundo, ¿no? Sí, si entran a puentesalmundo.net, a la página principal, tenemos un calendario. Como se ven ahí, no tengo lo de Aula Innovadora escrito ahí, ¿verdad? Esto. Pero tenemos un calendario Google también, que mandamos a información. Por eso me necesito, por favor, que se inscriban en lo que es la Academia del Webcasting en el formulario Google y nos agregamos a la lista de contacto. Y de esa manera, regularmente la programación del fin de semana, suelo yo lo promuevo como el miércoles o jueves. Y de esa manera les mando desde Google Calendar, el calendario de Google, les mando esta información y la invitación con las ligas y lo demás. Porque voy a tratar de utilizar un estudio para aulas innovadoras que sea independiente de la academia, ¿verdad? Igual como lo tiene Radio Espiral, lo tienen otros compañeros. El live stream es el mismo, es un código de ver, pero con un contenido diferente, ¿verdad? Y me gusta manejarlo de esa manera para que cada radio, ¿verdad? Si alguien aquí le interesa ayudar con Aula Innovadoras, pueden ellos contactarme y que cada espacio tenga su propio estudio independiente. De esa manera va generando una audiencia específica, ¿verdad? Ok, muy bien, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, como pusiste ahí, Puentes al Mundo, Aula Innovadoras. Y no está activo, les anuncio solamente a ustedes que están aquí. Ok, hacemos promoción entre semana. Muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron en directo hoy. Veo ahí todavía con nosotros en el salón de chat Ana Cristina Dakini, Hels MM y Castillo, a Marco, Mera Jesús. Y también estuvo conmigo en el Skype chat. Estuvo Carla Hernández desde Costa Rica y veo también en el live stream que entró Elenita, estuvo Edemorfosis, estuvo también Jader López desde Colombia. Bueno, a todos los compañeros que estuvieron aquí, los esperamos en nuestro taller de radio el primer domingo de cada mes y en especial en cualquier otra programación, y los invitamos a Aula Innovadora este próximo domingo. Muchísimas gracias, amigos, y con eso nos cerramos programación. Gracias, Pilar, por acompañarme un poquito aquí en la cabina.